sueles hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido. No eres como ayer, no eres mi querer. Y quemada aspecto de un trono caído. Todo te lo di, no eres mi querer. Hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo. Hoy sería otra cosa si hubieras oído. Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Y hoy sería otra cosa si hubieras venido. Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido. ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte. ¿Qué quieres de mí? Quieres mi perdón, pero ya no encuentro ni qué perdonarte. Todo te lo di, no eres mi querer. Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo. Hoy sería otra cosa si hubieras oído. Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Hoy sería otra cosa si hubieras venido. Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido.